Es el momento de quedarnos con cuestiones de actualidad local, aunque hoy lo cierto es que vamos a referirnos a una cuestión de ámbito mundial, de ámbito internacional. Estamos hablando, lo comentamos en el arranque de la mañana, del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Una jornada muy importante, sobre todo por la sensibilización y la importancia de esto, de estar informado. Bueno, pues lo que es la prevención de esta enfermedad que, bueno, pues como conocemos, afecta a tanto número de personas a nivel mundial. En nuestra localidad, bueno, pues se han organizado actividades a lo largo de esta jornada del martes, como les decíamos, vamos a conversar con integrantes de colectivos que, bueno, pues tienen como hilo en común precisamente esa sensibilización, esa lucha contra el cáncer, y nosotros en concreto en estos momentos, en estos minutos, vamos a quedarnos con integrantes de la Asociación de Personas Afectadas de Cáncer y Familiares Dame Tu Mano, un colectivo del que les hablábamos hace unos meses porque comenzaba a dar sus primeros pasos. Les hablábamos, seguro que lo recuerdan, de esa primera cena benéfica que se organizaba. Y bueno, pues coincidiendo, como no, con esta jornada a nivel mundial, pues también han querido desarrollar actividades de sensibilización. Vamos a hablar con, como decimos, integrantes de este colectivo, en concreto con su presidenta, Elisa Bueno. También nos acompaña, porque bueno, pues nuestro objetivo también es informar de el apoyo psicológico, por ejemplo, que se puede prestar a las personas afectadas por cáncer o también a sus familiares. Nos acompaña por ello María Ángeles Cancelo, que es una psicóloga que está colaborando con este colectivo, o también, bueno, no hace falta presentación, pero bueno, pues como colaborador de esta casa y también del colectivo, el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos va a hablar desde la perspectiva médica. A los tres, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Nos vamos a quedar con diferentes cuestiones, ya decimos, en relación a lo que, bueno, pues es esa lucha contra el cáncer. Eli, si te parece, para comenzar, bueno, pues vamos a referirnos al colectivo que daba sus primeros pasos hace unos meses con esa primera gala benéfica. Bueno, pues cómo marchan las cosas. Y un día importante esta jornada para vosotros porque, bueno, pues es una de las jornadas más destacadas por el tema de sensibilización, este 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, ¿no? Sí, hola, buenos días, Juan Carlos. Ante todo, gracias por habernos invitado y formar parte de esta pequeña entrevista. Nada, yo quería dar un poquito de tocar un poquito varios aspectos y decir que más del 30% de los fallecimientos a causa del cáncer pues podrían haberse evitado conociendo los factores de riesgo. ¿Cuáles son? Pues tabaquismo, consumo de bebidas alcohólicas, inactividad física, dieta, calidad del aire y hepatitis. Aunque también influye muchísimo pues exposición a radiación solar y contaminación ambiental. Esto no es para alarmar a nadie, solo con el fin de crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado de los diferentes tipos de tumores. Hoy, en este día tan importante, pues queríamos haceros parte de nuestro evento, que se celebrará en el centro de la avenida. Allí dispondremos de información. Le podemos explicar que este año, si navegáis un poco por internet, podéis ver que la enfermedad también se le tiene como un tema tabú y que a veces creamos estereotipos y no conocemos nuestros derechos. De esta manera se une una estrategia por parte de la Organización Mundial de la Salud para erradicar mitos de este padecimiento, y estamos equivocados porque creemos que esta enfermedad no distingue ni de raza, sexo ni condición social. Bueno, pues a nivel local hay que destacar, ¿no?, esas actividades que habéis previsto en el día de hoy, que de hecho ya se están desarrollando en el centro de la Avenida de España. Coméntanos. Pues sí, pues nada, y estaremos durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. El evento es muy simple. Cada persona que quiera colaborar, hacer un poquito, como decimos, colaborar con ese poquito granito de arena, pues nada, sería una aportación económica, cada uno lo que dé, aunque sea 10 céntimos, 5 céntimos, bienvenido sea, y a la hora de colaborar, pues nosotros le daremos un encendedor, encenderán una velita y nosotros le pondremos una pegatina y un lacito. Como decimos, en definitiva, actos simbólicos, pero que, por supuesto, de lo que se trata es de sensibilizar, y como ahora vamos a comentar con los especialistas, bueno, pues se trata de que esa sensibilización sirva para la información y para la prevención, que es muy importante y es algo que sobre todo queréis destacar en un día como hoy, ¿no? Claro, allí también dispondremos de información e intentaremos de responderle a todo el mundo que quiera hacernos cualquier pregunta. También tendremos solicitudes por si quieren formar parte de la asociación. Le diremos cómo puede hacerse, cómo pueden colaborar, quién quiere formar parte, porque ya decimos que siempre nuestras puertas están abiertas para todo el mundo. Por cierto, ¿cómo marcha el colectivo en cuanto a número de integrantes, ya que lo comentas, desde que se pusiera en marcha? Pues gracias a Dios cada vez somos más, incluso está traspasando, como decimos, las barreras de la culpa de las pitas, porque hay gente que no son ni del pueblo y van a formar parte de la asociación. Pues ahora sí te parece, seguimos además porque, bueno, pues también quería agradecer, Eli, lo que es la aportación desde esa iniciativa del Belén Viviente, comentaremos ahora al final si te parece, y bueno, pues alguna cuestión más sobre la actualidad, ya decimos, de este colectivo, la Asociación de Personas Afectadas de Cáncer y Familiares Dame Tu Mano. Con esta asociación cuenta con diferentes profesionales que están colaborando y entre ellos, por ejemplo, María Ángeles Cancelo, como decimos, psicóloga. María Ángeles, bienvenida. Decíamos, desde luego, el apoyo psicológico para no solo las personas que padecen la enfermedad, muy importante, sino para sus familiares, su entorno, es algo decisivo, ¿no?, a la hora de afrontarla, ¿no? Hola, buenos días. El enfermo pasa por un proceso de donde la enfermedad va haciendo mella y tiene que vivir las consecuencias de los efectos secundarios de la medicación, pero los familiares a la vez tienen que estar muy activos en el acompañamiento de estos enfermos y su papel es muy importante. Porque hay procesos de la medicación donde el enfermo necesita no llega a ser dependiente total, pero necesita a una persona al lado. Y siempre normalmente somos los familiares, ¿no? Y los familiares siempre hemos pasado en un segundo plano a la hora del tratamiento de esta enfermedad y se les ha cuidado poco. Y digo que se les ha cuidado poco porque no se nos ha dicho cómo tenemos que acompañar a nuestros enfermos. No se nos ha dicho cómo nosotros tenemos que prevenirnos a nosotros mismos determinadas enfermedades, como puede ser la depresión, el efecto del quemado, que se conoce, ¿no?, de los familiares que tenemos un enfermo de estas características. Y hacer también un proceso tan largo, a la vez que el enfermo pasa por determinadas etapas, el familiar también pasa por determinadas etapas. Entonces, desde dentro de la asociación lo que pretendemos es que tanto los enfermos como los familiares puedan acudir a nosotros y nosotros podamos acompañarles en ese proceso que tiene que hacer dependiendo de la fase de la enfermedad. Además, cuando estamos hablando del cáncer, evidentemente es algo que llega, que te sorprende y que te ves inmerso en algo desconocido. Y algo que evidentemente, bueno, pues por los datos que tenemos, la repercusión que pueda tener para una persona es muy preocupante y bueno, pues algo a lo que no se está preparado y por tanto es muy importante ese apoyo, ese asesoramiento también psicológico, ¿no? Claro, porque es una enfermedad que cuando da la cara nadie se había notado nada. O a lo mejor es un bultito o es un mínimo síntoma. Y si el enfermo no se lo puede creer, el familiar aún menos. Y más aún cuando hay días que lo vemos y decimos, pero si parece que no tiene nada, de esta sale seguro. Incluso cuando se está en fase ya terminal, hay días en que tú dices, se va a recuperar, porque ha tenido una leve mejoría. Es cierto de que ningún ser humano, no sé si es por mecanismo de defensa, tenemos integrado dentro de nuestra cabeza el tema de la muerte. Y si lo tenemos integrado es solamente para con nuestros mayores. No estamos preparados para perder un hijo, no estamos preparados para perder un hermano, no estamos preparados para perder a un padre o una madre joven. aun sabiendo que el proceso de la vida es ese. Pero si cuando se nos muere un abuelo o una abuela anciana nos cuesta, cuando se nos muere alguien que le quedaba tanto por vivir, lo consideramos aún más injusto. Y ahí es donde tenemos que apoyar. Porque es evidente de que el dolor y el sufrimiento hay que pasarlo. Porque si no se pasa, los psicólogos decimos que entonces eso no es sano. Hay que sufrir, hay que pasar por el duelo y hay que estar triste. Pero eso si va acompañado de gente que puede entender tu sentimiento, que puede entender por el momento en el que tú pasas, se hace mucho más liviano y evita que puedas caer en duelos no superados. Eso es lo que te iba a comentar, María Ángeles, precisamente. En días como hoy, el mejor consejo, desde el punto de vista de bueno, pues el asesoramiento psicológico, el mejor consejo es precisamente bueno, pues integrarse, ¿no?, en estas asociaciones como apoyo, ¿no?, a toda esa lucha, tanto para la persona enferma como para los familiares, ¿no? Sí, la idea de la asociación es que podamos acompañar tanto a enfermos como familiares dentro del proceso por el que se encuentren, porque no es lo mismo un enfermo que acaba de entrar en la enfermedad a un enfermo que acaba de terminar su quimioterapia a un enfermo que se encuentra en fase terminal. De hecho, la idea es poder hacer distintos subgrupos dentro de la asociación donde podamos acompañar dependiendo del proceso donde se encuentra el enfermo y el familiar, porque no es lo mismo quien acaba de salir de una quimioterapia con efectos positivos y con una alta probabilidad de recuperación a aquella persona que acaba de salir con una quimioterapia o una radioterapia que no ha tenido muchos resultados y que los pronósticos son no tan positivos. Entonces el trabajo no puede ser el mismo, ni con ese enfermo ni con esos familiares. Y de todas formas, desde el punto de vista psicológico, digo, lo peor, ¿no?, del cáncer quizás es la incertidumbre que crea tanto en el enfermo como en los familiares, porque no hay una fórmula matemática. La enfermedad depende del momento, depende en cada persona, e incluso, bueno, pues cuando se cura siempre queda esa incertidumbre de que no vuelva a repetirse, y hacemos por diferentes motivos, esa incertidumbre es quizás algo de lo peor que tiene desde el punto de vista psicológico, ¿no? Claro, porque no es una enfermedad que tú dices, no, es un resfriado y se da tal medicación si la tos es seca o tal medicación si la tos es con flema o tal. No, cada cáncer es distinto y en cada persona. Un cáncer de pulmón no es lo mismo en todas las personas que tengan cáncer de pulmón. Va a intervenir mucho también el estado anímico de la persona, si es cierto que interviene mucho el estado psíquico y de apoyo de la familia. Pero eso no va a llevar el que el 100% o te cure o no te cure. Entonces, el proceso por el que pasa el enfermo, aparte de incertidumbre, tiene mucho que ver también con el tema de la disposición que tengamos, si somos más pesimistas o somos más optimistas. Pues ahí está, desde la perspectiva psicológica. Vamos a ver también la vertiente médica. Lo cierto es que dentro de lo que es la Escuela de Salud, con Antonio lo hemos comentado, ¿no?, en numerosas oportunidades, nos hemos referido incluso a determinados cánceres en concreto, características, el diagnóstico, la prevención. En días como hoy, Antonio, lo más importante, y sobre todo, bueno, pues por el trabajo que realizan los colectivos, es la sensibilización, esa información que puede llevar a la prevención, ¿no? Exactamente. Sí, en este Día Mundial del Cáncer agradezco la invitación que me hizo Eli Bueno en nombre de su asociación Dame la Mano, porque la verdad yo creo que es un complemento extraordinario a la labor que hacen los profesionales en el Centro de Salud, en este caso de Ubrique, ¿no?, pero en general. En el Centro de Salud, como todos sabemos, hay unas normas, unas directrices, unos protocolos de actuación que, en fin, que los profesionales pues estamos muchas veces limitados, en este caso fundamentalmente por el tiempo. Todo el mundo sabe que los profesionales, en este caso los médicos, dan cita en Ubrique ahora cada 6 minutos, pero que realmente muchas veces no se acomoda la realidad porque entran personas sin cita, porque le dan cita para varios días, hay cosas que hay que verlas antes y va restando tiempo. Y si a uno le dedica 10 minutos o 15 minutos, se lo está quitando a otro. Y entonces el estrés del paciente o de la familia cuando entra sabiendo que ya va atrasado, que va sin número, es del médico sabiendo que va atrasado, aunque quiera dedicarle tiempo, no es esa relajación que sería lo óptimo para informar sobre una serie de características que ya han comentado tanto Eli como Mari Carmen, y que realmente es un complemento extraordinario para, ya digo, la labor que hacen los profesionales en el centro de salud. En este aspecto, por ejemplo, podríamos destacar en el tratamiento del cáncer, hoy mismo, hoy 4 de febrero, he visto en internet, yo todas las mañanas entro en internet para ver las últimas noticias, para, en fin, para después a comentar a la radio y demás, cómo hay una entrevista muy interesante a una señora, por ejemplo, que ha tenido cáncer de mama, que ya la han tratado, y que era sedentaria porque era secretaria de dirección, y sin embargo empezó, los médicos le dijeron que hiciera ejercicio físico moderado, andar, correr poco a poco, y dice que le cambió la vida. Es decir, que además han hecho estudios, y como el ejercicio físico en personas con cáncer, hombre, dentro de sus limitaciones, y poco a poco, ya se lo va diciendo el médico, aumenta sus defensas, tanto psicológicas, que influye mucho en el estado general, como físicas. Y entonces, ese estímulo, eso, pues lo puede dar, por ejemplo, la asociación. Una de las cosas que los médicos no tenemos tiempo de, ya digo, de dedicar media hora, un cuarto de hora, o muchas veces, y en este caso, por ejemplo, la psicóloga o el psicólogo, pues tiene, aparte de eso, de que es un profesional dedicado a eso y está muy cualificado, tiene el tiempo muchas veces dedicado a eso nada más. No tiene que hacer recetas ni pedir analíticas, sino se dedica a fomentar el refuerzo mental y de camino a estimular de hacer cosas preventivas de la salud. Para mí es extraordinario que, ya digo, esta asociación solidaria, como tantas asociaciones hay en Ubrique ya solidaria, una más, pero muy importante porque coge un vacío. No tanto en el tratamiento del cáncer, que ya hay otra entidad aquí en Ubrique a nivel general que también la apoya, sino más concreta para ciertos casos más particulares. Es complementario, yo creo que se complementan las dos, y la verdad, para mí ha sido un placer conocer esta iniciativa, y desde luego cuenta con mi apoyo y yo creo con el de todos los ubriqueños. En la Escuela de Salud hemos hablado en numerosas oportunidades hablamos, ¿no?, cada semana, de diferentes patologías, diferentes enfermedades. En el caso del cáncer, y sobre todo en determinados tipos de cáncer, la prevención es vital. Así que, bueno, pues hay que incidir, ¿no? Acudir al médico ante, bueno, pues las señales que podamos percibir, ¿no? Sí, exactamente. En la Escuela de Salud, que como todos saben, son los miércoles sobre las 11 y 10, 11 y cuarto de la mañana, y si digo, no queremos siempre dedicarlo monográficamente al cáncer, ni mucho menos, sino en general, pero el cáncer ocupa un punto importante. En este aspecto también quería decir la importancia que tiene la asociación de Dame tu Mano, en este caso, ya digo, concreto de Ubrique, por ejemplo, como ha dicho Eli, en el apoyo, por ejemplo, en el papeleo, a la hora de solicitar ayudas, que muchas veces hay ayudas, pero que la desconocemos y no tenemos acceso a ello simplemente por desconocimiento. La asociación, pues, según me estuvo comentando antes Eli y Mari Carmen, pues facilita que las personas conozcan qué pueden, cómo pueden recurrir a ciertas ayudas económicas o de material para que se les sea más llevadero este proceso, ¿no? Por ejemplo, para mí una cosa que siempre me ha dolido mucho, gracias a Dios no me ha afectado, pero lo conozco de primera mano por mis pacientes, era la ruta de los pueblos que se hacían en ambulancia para hacer quimioterapia o radioterapia. Es decir, desde Ubrique a Grazales y más después a Puerto Serrano, personas que ya están deterioradas, porque creo que no es una enfermedad que se dan medicamentos muy fuertes, se da la quimio, que es fuerte, se da la radioterapia, y si en una ambulancia cerrada con varias personas, una mejor, otra peor, cada uno con sus problemas, y empiezan las curvas. Yo, por ejemplo, me mareo muchísimo. Yo cuando he estado de guardia en Grazalema y teniendo que ir con una urgencia desde Grazalema a Ronda, vomitaba como un jurón, pero la enfermera que iba conmigo igual. Es decir, y estaba sano, es decir, me voy a tomar entre comillas. Y yo me ponía el papel del paciente que iba en la camilla, o una persona que está afectada por quimioterapia o radioterapia o deteriorada, y ahora le hace la ruta de los pueblos blancos. Bueno, con la lucha que tuvo Ubrique con los especialistas ya, y consiguió, por ejemplo, quimioterapia en Villamartín, fue una de las demandas que se consiguió para nosotros. Es decir, no ya era solamente los especialistas para evitar traslado innecesario a Villamartín cuando no se podía hacer aquí, sino simplemente el hecho de que la oncóloga viniera desde Jerez a Villamartín, o que la ambulancia, no sé cómo estará ahora, evitara muchos de estos recorridos para toda la sierra, un bien no solamente para Ubrique, sino para todos los serranos, pero que lo usó todo el pueblo de Ubrique con sus banderas, sus manifestaciones. Para mí fue un éxito extraordinario. Es decir, que yo creo que en ese aspecto la asociación Dame tu Mano, la ambulancia, los traslados, el apoyo psicológico, burocrático, es algo extraordinario. Yo creo que es una lotería que le ha tocado al pueblo de Ubrique. Y desde el punto de vista médico, por terminar y por quedarnos también, ¿no?, con un mensaje de esperanza, está claro que se ha avanzado muchísimo en estos años, cada vez más. Nos podemos quedar con ese mensaje de esperanza de que, está claro, por un lado, la prevención es fundamental, pero que además existen cada vez más tratamientos que van en la línea de la curación. Exactamente, la mayoría de los cánceres hoy se curan. Hay ciertos cánceres, sobre todo si se diagnostican tardíamente, que por desgracia pues tienen desenlace fatal, y otros son muy agresivos y, en fin, eso es mala suerte. Pero desde que yo terminé la carrera, hace ahora 40 años, hasta ahora, ha sido un cambio bestial. Es decir, eso no lo imaginaba nadie. Yo, por ejemplo, cuando terminé la carrera, la ecografía ni se... yo estaba haciendo la especialidad de medicina interna. Cuando yo estaba haciendo la especialidad, pues llegó el ecógrafo, un ecógrafo al hospital de Mora. Es decir, aquello era una ecografía. Es decir, de esto de resonancia, de TAC, de PET, eso ni idea, ¿no? Y la radioterapia, en fin, la quimio, a años luz de lo que hay ahora. Es decir, que ahora hay unas expectativas enormes. Pero esa eficacia se multiplica mucho más con el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz se hace primero con un diagnóstico de sospecha. Cuando el paciente cuenta los primeros síntomas, el médico tiene tiempo de escuchar al paciente relajadamente, de hacerle una mínima exploración, y cuando le pide la visita al especialista no tarda 3 meses o 4. Y cuando se pide una prueba no te la hacen y después tardan 2 o 3 meses en vértela. Es decir, que estas cosas, no quiero ser alarmista, pero todos tenemos que luchar porque nuestra sanidad nos puede tocar a todos, o a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros maridos. A veces le toca a mi primo, a mi cuñado, pero todos estamos en el mismo saco, ¿eh? Uno más que otro porque fuman, porque beben más de la cuenta, porque tienen actividades, no hacen ejercicio, son obesos, pero que en general todos estamos. Y si no hacen un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz, la gran mayoría de los cánceres hoy día se curan. Antes imprevisible, y yo creo que es algo, porque yo digo, esta asociación Dame Tu Mano, junto con la que ya existe Asociación Contra el Cáncer, de la que yo soy socio, pues yo creo que todos trabajando al unísono y no dejando y apoyando lo que ya hay, para optimizar lo que hay y mejorar lo que hay, en este caso Ubrique. No podemos luchar por lo que hay en otro sitio porque sería imposible. Vamos a luchar por lo que hay en Ubrique porque nos afecta a todos, ¿eh? Cualquier día nosotros notamos un bultito o sangramos por la orina o cualquier otra molestia y estamos metidos en el saco haciendo la ruta de los pueblos blancos en ambulancia. Sí, sí, es así. Y con la fatiguita, los vómitos que trae uno para acá, cuando llega aquí no sabe uno si está peor por haberse hecho el tratamiento. Eso, el tratamiento hay que hacérselo, es necesario, es curativo en la gran mayoría de los casos, y si no, paliativo. Y están las unidades de dolor, que también vienen desde Villamartín, un equipo, y que no hay por qué sufrir, no hay por qué sufrir cuando una persona tenga una cosa incurable, sino que hoy día hay medios para por lo menos tener un trayecto digno. Pues diagnóstico precoz, nos vamos a quedar con ello, y por tanto, bueno, pues todos podemos contribuir desde el punto de vista médico en esa cuestión. Bueno, pues queríamos abordar en un día como hoy, desde luego, la enfermedad desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico. Y Eli, bueno, pues hemos hablado de las actividades en referencia al día de hoy por parte de la asociación. Colectivo, ¿qué retos ahora mismo se marca? Mira, actividades pues, futuras, ¿qué estáis viendo? Una cosa que acaba de decir don Antonio, pues que nos vendría súper bien, que el sueño de todas las personas que formamos parte de la asociación es que en un futuro, primero, que tengamos un salón, porque todavía no disponemos de él, y después de que tengamos también turismo propio, para evitar lo que ha dicho don Antonio. Las personas que formamos parte de la asociación, muchos hemos vivido esta enfermedad, sabemos lo que es, lo duro que es, y eso de que tengan que estar los pobres tan malitos, algunos en fase terminal, y que tengan que estar en un pueblo, en otro, eso es una barbaridad. Además, es un desgaste fatal, diario para esa persona. Fatal, tanto, yo creo que tanto física, mental, cuando llegan a sus casas los pobres no podrán ni tirar. Y entonces esto nosotros nos lo hemos propuesto, y nosotros queremos que el día de mañana tengamos una furgoneta, un coche, lo que sea, y nos lo vamos a intentar, y queremos contar con un coche para que esa persona pueda ir a su hospital, que no sabemos tampoco, porque hay diferentes casos, y hay gente que lo mismo va para Jerez, para Cádiz, para Ronda, para Córdoba, y por lo menos intentar de que dispongamos de él. Además de ello, la sede con la que queréis contar, muy importante, y a partir de ahí, bueno, pues la colaboración, que lo decíamos, ¿no? El arranque de lo que es el colectivo, esta asociación, que ya cuenta con sus estatutos, y la colaboración de muchos profesionales también, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de María Ángeles, desde el punto de vista psicológico, y además otra serie de personas que están ahí apoyándoos, ¿no? Sí, pues ella más o menos lo ha matizado, y queríamos también decir desde aquí que dentro de poco queríamos hacer una terapia, y contamos con 3 psicólogos dentro de la asociación. Entonces, en el momento de que sepamos los días concretos, pues vendremos a hacerte una visita y se lo diremos a todos los ubriqueños y ubriqueñas para que puedan participar, para que vengan, porque hay muchas personas que lo están pasando mal, que han sufrido desde totalmente directamente o indirectamente esta enfermedad, y entonces va a ser como un escalón para poder salir. Una enfermedad que nos golpea a todos, amigos, familiares, desafortunadamente, bueno, pues vemos a diario, ¿no?, casos muy cercanos, y por tanto todos tenemos que estar ahí sin duda. ¿Cómo fueron las cosas en esa primera cena benéfica, que fue la primera actividad que organizasteis? Pues la verdad es que fue totalmente emotiva, la gente muy contenta, porque a la hora de los especialistas que estuvieron también, a ver, Miguel se portó genial, y también Chema, lo hicimos allí en el Ocurri, y tuvimos cantantes, tuvimos el grupo que también estuvo bailando, nos amenizaron la velada, vamos, estuvo genial. Y lo mejor es que la gente, a raíz de aquello, empezaron a comentarlo y empezaron a decir que esto iba para adelante. Y gran participación, ¿no? Hubo muchísimas personas que acudieron. Sí, gracias a Dios, sí. Bueno, pues además, otra novedad que apuntamos estos días atrás, hemos comentado, gracias a un año más, ¿no?, esa iniciativa solidaria que en definitiva supone la celebración del Belén viviente, sí. En concreto, en esta oportunidad se ha optado por repartir entre los 9 colectivos que presentaron proyectos solidarios, y entre ellos pues está también la asociación Dame tu Mano, ¿no? Pues sí, el pasado viernes estuvimos y cada asociación presentó su proyecto, y nosotros creo recordar que fuimos el tercero o el cuarto, y la verdad que desde aquí darle las gracias a toda la asociación de la Plaza de la Verdura, pues son geniales, se abrieron desde el primer momento, en el momento de que dijimos de mandar el proyecto, y lo hicieron muy bien, fue un gran acto de solidaridad. Bueno, pues con ese agradecimiento nos vamos a quedar. Si te parece, eso sí, Eli, recordamos, durante todo el día de hoy estáis en el centro de la Avenida de España. Subrayamos eso para todas las personas que quieran colaborar, ¿verdad? Sí, claro, allí vamos a estar, como hemos dicho, desde las 10 de la mañana, que están compañeras, hasta las 7 de la tarde. Y lo único que quería puntualizar, que lo más importante, que tanto gobernantes, empleados y medios de comunicación ayude a cambiar la percepción del cáncer. O sea, creando una cultura que junte bienestar y la salud física y mental de pacientes y cuidadores. Vamos a estar aquí para lo que necesiten y vamos a apoyarlo, y no, que no se vean nunca solos, estaremos. Pues con ese mensaje de esperanza nos vamos a quedar. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, tanto a Eli Bueno, Elisa Bueno, presidenta de este colectivo. También estaba por aquí, por cierto, Toñi Salas, tesorera, que a causa de la voz no ha podido hablar, pero gracias también por acompañarnos. Y por supuesto a María Ángeles Cancelo, psicóloga, y el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Muchísimas gracias a todos. Hasta otro día. Gracias. Adiós.